chulando, triunfame lo que acepto, y todo lo que canto, para jugar con mi juego, amor ilusionado, tal vez quiera pensarlo, mi corazón es fácil, no podrá conquistarlo, amor ilusionado, es casi como un juego, te doy, me das, te tengo, le dices cuánto quiero, amor ilusionado, amor, amor de cuentos, tu sueño será corto, solo seré un momento. Arriba las palmitas y vamos, vamos, tu ilusión me gusta, tu ilusión me asusta, tu ilusión me aleja, tu ilusión me acosa, tu ilusión me gusta, tu ilusión me asusta, tu ilusión me aleja, tu ilusión me acosa. Amor ilusionado, contra de lo que has hecho, y todo lo has dejado, para jugar con mi juego. Amor ilusionado, tal vez quiera pensarlo, mi corazón es fácil, no podrá conquistarlo. Amor ilusionado, es casi como un juego, te doy vida, te tengo, me dices que te quiero. Amor ilusionado, amor, amor de cuentos, tu sueño será corto, solo será un momento. Pero porque tu ilusión me gusta, tu ilusión me asusta, tu ilusión me aleja, tu ilusión me acosa, tu ilusión me gusta, tu ilusión me asusta, tu ilusión me aleja, tu ilusión me acosa. Tu ilusión me gusta, tu ilusión me gusta, tu ilusión me gusta, tu ilusión me gusta, tu ilusión me gusta, tu ilusión me gusta, tu ilusión me gusta.